Somos el equipo de Buceando Letras, la revista de la Biblia de las Rosas, y te contamos lo que pasó en la muestra de talleres de fin de año. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes decir tu nombre y qué taller realizas? Mi nombre es Karina Sofía y doy el taller de dibujo y pintura. ¿Qué prepararon para presentar la muestra? Preparamos todo el año nuestras obras, las obras de los niños que son dibujos, pinturas y collage. ¿Qué te parece el espacio que brinda la Biblia para talleres? Me parece un espacio maravilloso. Por ejemplo, yo tengo alumnos niños y adultos. Y hay una señora que descubrió la pintura a los 70 años y realizó unos óleos hermosísimos que están a la vista en la exposición que estamos haciendo para este fin de año. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías decir tu nombre y qué taller realizas? A mí me dicen Jaco, mi nombre es Maximiliano en realidad. Y hago el taller de piano y acordeón. ¿Qué prepararon para presentar en la muestra? Y preparamos con Pablo, que es un alumno de acordeón, algunas cumbias, unos chamamés, algunas cosas bien de acordeón. Uh-huh. Y con Panchi, que es el que toca piano, preparamos cosas de Piazzolla, él ya hace un montón de años que toca conmigo. Cosas más interesantes. Muy bien. ¿Qué te parece el espacio que brinda la Biblia para talleres? Buenísimo, me encanta. Me encanta venir acá, me encanta la Biblia, que funcionen tantos talleres y tener a disposición un lugar tan lindo. Hola, ¿nos podrías decir tu nombre y qué taller realizas? Buenas, soy Daniela y doy el taller de arte para niños y niñas acá en la Biblioteca de Villa de las Rosas. ¿Qué presentaron para presentar en la muestra? Lo que hicimos en la muestra fue una instalación. En el taller nos inspiramos en un artista plástico argentino que se llama Felipe Noé, que hacía instalaciones hace muchos años, y nosotros armamos una instalación adentro. Además, expusimos trabajo de los chicos y vamos a hacer stencil. Vamos a estampar en telas, en remeras, los stencil que ya hicimos en unas clases anteriores para compartirlo con todos. Claro. ¿Qué te parece el espacio que brinda la Biblia para talleres? Hermoso. Hermoso, y la gente que está acá en la biblioteca también lo hace hermoso.